Para todos ustedes, los que estaban ya en la primera parte, nosotros estamos siguiendo lo que llamamos el calendario de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Así que vamos a pasar ahora a hablar sobre lo que ocurrió el domingo, que viene a coincidir con hoy para nosotros. Es decir, todo comenzó el sábado, es donde él estuvo en Betania, en la casa de Lázaro, Marta y María. Vamos a ver qué ocurrió el domingo. Y para esto vamos directamente a Mateo 21, 1 al 11. Esto ustedes no lo tienen porque no está seguramente en el bosquejo de ustedes. Pero de cualquier manera yo voy a dar siempre las citas bíblicas, ustedes van a poder anotar y demás. Mateo 21, 1 al 11. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió dos de sus discípulos, diciéndoles: «Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás clamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret, de Galilea. Hasta aquí la cita bíblica de Mateo 21, 1 al 11. Así que pasamos del sábado al domingo. Jesús dejó Betania y ahora se iba a Jerusalén. Quiero que ubiquemos el calendario de todo cuanto pasó desde la pasión, la muerte, o sea, la crucifixión, su muerte y su resurrección. Bien, la profecía de Zacarías 9:9 se cumple en la persona de Jesús. Oigan lo que dice: Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto fue dicho unos 500 años antes de su cumplimiento. El Señor entra en la ciudad de Jerusalén como para hacerse cargo del reino de Israel. Realmente Él fue para tomar el asiento como rey y reinar sobre su pueblo. Los discípulos que fueron a buscar este animal que el Señor usaría para entrar en la ciudad, hicieron tal como Él les mandó. En tercer lugar, de todo cuanto sucedió, después debemos destacar lo que esa gran multitud gritaba mientras lo acompañaban. Por ejemplo, en Mateo 21, 8 y 9 dice: La multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles, los que no tenían un manto, y las tendían en el camino. Y la gente que iba adelante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Esta es la famosa entrada triunfal. No nos vamos a ocupar ahora de las hojas de palmera y de cosas así. Mi intención es tomarme el tiempo para su implicación espiritual, porque lo que tiene que ver con lo literal no necesita mucha explicación. Algunas cosas vamos a explicar. Todo el mundo sabe de qué habla cuando describe la cabalgadura. Más o menos conocemos a esos animales. Sabemos que es el asna y el pollino. Pollino es la cría del asno. Hosanna, También deseo aclarar el significado de la palabra que esa multitud usó al aclamar al que ellos consideraban rey. Hosanna significa simplemente sálvanos ahora o salva ahora. Quienes lo acompañaban esperaban que él los salvara del dominio de los romanos y por eso estaban aclamándole con Hosanna. Ahora, ¿qué aprendemos de esta entrada triunfal nosotros hoy? No existe, a mi juicio, otra aplicación espiritual mejor que reconocerlo como quien debe tener su entrada, escúcheme bien, triunfal en la vida de cada uno de nosotros. Tal vez entre nosotros hay personas que nunca escucharon el Evangelio, y si escucharon fue tan confuso que salieron sabiendo menos que cuando entraron. Bueno, es bueno que usted piense hoy qué oportunidad para que él tenga su entrada triunfal a mi vida y me cambie. Para el pecador, porque hay dos clases de pecadores, el pecador condenado y el pecador perdonado. Yo pertenezco al segundo grupo y la gran mayoría aquí igual. Pero si usted pertenece al primer grupo, usted es un pecador o pecadora, condenado, condenada respectivamente. Si hay algo que nos duele a los pecadores, es ver a tantos pecadores que podrían perfectamente ser salvos. Y aunque sigan siendo pecadores, ya son perdonados, porque el Señor sabe hacer la obra. Y si usted es uno de estos pecadores condenados, el Señor quiere tener también su entrada triunfal a su propia vida. Y allí no hace falta ningún tipo de aparejos, nada de arreglos, y no hay necesidad que nadie clame Hosanna, a menos que usted le diga Hosanna, es decir, sálvame ahora, quiero ser salvo. Pero, ¿es usted un pecador perdonado? La gran mayoría lo somos. Bueno, para quienes ya hemos sido perdonados, sin duda alguna debe haber algo que únicamente Él puede ofrecernos como salvos. Es la purificación de nuestra vida. Él desea entrar en el templo de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, porque con el correr de los años hay algunos rincones que necesitan ser purificados. Esto nos lleva directamente al día lunes. Dejamos aquí el domingo. No hace falta decir más porque tenemos muchísimo más que decir en adelante. Pasamos ahora al lunes. Nuestro Señor entró en la ciudad de Jerusalén, pero nada hizo cuando entró. Ese día Él no hizo nada. Él estuvo allí, miró todo y ya se hizo noche y Él regresó otra vez a Betania. ¿De dónde venía? Escuchen. Mateo 21, 12 al 16, si ustedes me están siguiendo de cerca, va a ser muy fácil entender. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo, escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, Hosanna al Hijo de David, se indignaron y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Esto en Mateo 21, 12 al 16. Ahora, ¿cómo puede el Señor purificar a un pecador perdonado? Bueno, existen hombres tan pecadores que han hecho tanta maldad, han arruinado tantas vidas, porque el templo era un templo que tenía un propósito que hoy llamaríamos cristiano. Se han burlado, han dañado a tantos otros cristianos que piensan que ya no tienen más perdón, y muchos de ellos se han alejado de la comunión de los hermanos. ¡Cuán equivocados estamos! Lo único que el Señor desea es que el pecador le dé la oportunidad. Él quiere y Él puede ordenar una vida desordenada, poner las cosas en su lugar. Cuanto más frecuentemente le demos la oportunidad, tanto mejor. Y Él es el único quien puede perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad, como dice allá en 1 Juan, en el capítulo 1. Él es el único que puede salvarnos de la condenación infernal también. Y no importa lo que le diga su conciencia, para mí la mía, la conciencia no es Dios, no tiene la última palabra en lo que respecta a salvación. Si la conciencia lo hace sentirse culpable, bueno, magnífico. La conciencia hasta allí puede llegar. Le hace ver cuán malo y cuán pecador es, magnífico. Si le hace ver que es bueno, tenga mucho cuidado. La conciencia nunca le dirá que usted debe recurrir al único Salvador, porque esta es la tarea de la palabra de Dios y no de la conciencia. Si fuera de la conciencia, la palabra escrita no valdría nada. ¿Cómo es que el pecador puede ser limpiado de sus pecados y listo para cuando muera pueda ir al cielo? Bueno, en primer lugar, es el Señor Jesús. Es el único que salva. Ni mis obras, ni mi iglesia, ni mucha lectura bíblica, ni mucha oración, ni mucho ayuno, salva ni ayuda a salvarme. Él me salva sin todo eso. Fue Él quien purificó el templo. Nadie le ayudó, porque Él no necesita ayudantes para salvar a un pecador o purificar a un hombre o una mujer salvos, pero todavía cargando pecados. Él no necesita la ayuda de los rezos, las peregrinaciones, las misas, las penitencias, las prendederas de velas, algunas obritas de caridad, caminar de rodillas a una basílica, nada de eso. Él lo hace sin esto. Y pensar que el mismo Jesús, hasta la fecha, está al alcance de cualquier pecador. Bueno, esto en cuanto a los pecadores, especialmente no salvos. Bueno, los que ya somos salvos, sin duda también tenemos áreas que necesitan limpieza. Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahora, necesitan el toque del Salvador, porque nadie puede hacerlo sin Él. Vamos a enumerar algunos de los rincones de nuestra vida donde Él debe entrar y debemos darle entrada. En primer lugar, Él quiere que aborrezcamos el pecado tal como lo aborrece Él. Es difícil aborrecer el pecado, porque el pecado ofrece mucha gratificación momentánea. Es difícil aborrecer algo así. Él quiere que nunca dudemos del perdón eterno que Él nos ha dado. Esto también es difícil. Tanto es así que existen cantidad de iglesias y cristianos que definitivamente dicen: usted puede ser salvo hoy, mañana no. Pasado mañana sí, luego de nuevo no. Tiene que recuperarla si puede, porque algunos de ellos dicen tampoco la recuperación es posible. Es por eso que algunos, por ejemplo, Constantino, cuyo cristianismo es la gran mayoría de nuestro continente, allí nació la Iglesia Católica Romana como la conocemos hoy. Él, Constantino, dijo que no le bautizaran, sino hasta momento, segundo antes de morir, no sea que pecara, porque a él le enseñaron sus jerarcas eclesiásticos que si él se bautizaba, el bautismo lo salvaba. Pero si él pecaba después de esto, él no tenía más oportunidad de salvación. Así que él pidió que lo bautizaran cuando ya no tendría posibilidad de pecar, porque ni bien le bautizaron, quedaba inconsciente y moría. ¿Qué evangelio, no? Es desvangelio. La palabra que inventé ahora. Él quiere que no confundamos todo lo sobrenatural, como si todo lo sobrenatural proveniera de Dios, porque no es así. Quiere que no seamos esclavos de nadie ni de nada. Ni el trabajo, ni el dinero, ni la familia, ni los deportes, ni los amigos, ni los entretenimientos. Él quiere que hagamos causa común con cuantos son auténticos hijos de Dios y no con cuantos nos dice: hermano, hermano acá. Me doy cuenta que en estos últimos años, oye hermano, ¿cómo estás hermano? No hay ningún hermano más mundano que el peor de ellos, y hermano acá, hermano allá, y creen que todo se arregla con hermano. una palabrita que suena bien, pero no es cierto. Es el único problema. Él quiere limpiar el rincón que está sucio y desordenado con los desperdicios del ecumenismo tan peligroso para todo cristiano y colectivamente para toda iglesia. ¿No habrá por allí algo de avaricia, de soberbia, de rencores, de resentimientos, de pornografía, de engaño, todo tipo de inmoralidad? Todo esto él quiere limpiar. Por esto, si él tuvo una entrada triunfal a Jerusalén, él quiere tener esa entrada triunfal. Aquella no fue tan triunfal. Claro, si se tiene en cuenta la resurrección y la tumba vacía, sí. Pero no era lo que ellos habían pensado. En Gálatas 5, 19 al 21, Pablo enumera cuán mal puede estar nuestra vida, nuestro templo. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Ah, ¿a quién escribe él? A los Gálatas. ¿Quiénes eran ellos? Él no escribe al presidente municipal. Él escribe a la iglesia que estaba en Galacia. Yo conté 16 suciedades que él menciona. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borrachera. Entonces dice, ¿esto lo puede hacer un cristiano? No, lo hace. No es que lo puede hacer, lo está haciendo. Y cuanto más de estos haya, peor es. Y el único que puede cambiar el perfil de nuestra vida espiritual es Él. El único que pudo sacar todo lo que sacó del templo de Jerusalén fue Él. Nadie se hubiera animado. Nadie tenía derecho de hacerlo. Nadie tuvo capacidad para hacerlo. A nadie se le hubiera ocurrido. Él hizo mi casa, casa de oración y no cueva de ladrones. ¿Cuántos de nosotros somos más cueva de ladrones que hijos de Dios? Por lo que hay dentro de nosotros. Tal vez no tengamos todas estas inmundicias, pero basta una. Tome cualquiera. ¿Qué le parece adulterio? Ah, no, no, eso no, eso no. ¿Qué le parece fornicación? No, es primo hermano de adulterio. ¿Qué le parece inmundicia? Ah, esto no suena tan mal. ¿Qué le parece lascivia? ¿Qué? ¿Usted miró en el diccionario qué quiere decir eso? ¿Qué le parece idolatría? No, yo nunca prendo velas a nadie ni nada de eso. Apenas cuando se va la luz, que con frecuencia se nos va. Entonces, si tengo una vela, prendo para tener un poco de luz, pero aparte de eso, no. ¿Qué le parece hechicería? Ah, no, eso es mucho más, menos complicado. ¿Y qué le parece enemistades? Ah, no, yo no tengo enemigos, ¿está seguro? Si usted no tiene ningún enemigo, algo anda mal. Yo tengo. Satanás es mi enemigo. Si usted no tiene ninguno, usted está mal. Muy mal. Pésimo. ¿Y qué le parece pleitos? Oh, no. Mi esposa es la que tiene la culpa. No la mía, pues ya no la tengo. Pero los de ustedes que tienen, sí, échele a ella. Luego celos. No, él es muy celoso. No, ella es muy celosa. Y en cuanto a iras. ¡Ay, que eso no aguanto más! ¡Ay, qué bondadoso el papá! Disensiones, herejías. No, herejías no hay nada. Estoy en la iglesia bíblica misionera, allí no hay herejes. ¿Estás seguro? Pero hay algo aquí que él hizo. Fíjense ustedes. Él hizo una limpieza allí y luego se fue a Betania. Escuchen lo que dice en Mateo 21, 18 al 22. Por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Mateo 21, 18 al 22. Cuando el Señor hizo lo que le correspondía en el templo, limpiándolo, salió de allí y se fue de nuevo a Betania, según el versículo 17, porque dice, y dejándolos, versículo 17, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí, pernoctó en Betania. Se fue de nuevo. Él vino de Betania y volvió otra vez. La maldición de la higuera debía ser un mensaje muy fuerte contra los judíos que los rechazaban hasta el final, y que pocos días después de esta maldición lo crucificarían. Y aunque muchos de ustedes ya saben lo de la higuera, porque he explicado bastante esto, son muchos los creyentes nuevos, y damos gracias a Dios por ellos, y a ellos les voy a explicar algunas cosas, pues ustedes encontrarán esto en la Biblia y dirán, no entiendo. Si nos quedamos con lo que dice Mateo sobre esa inocente, comillas para inocente, planta de higuera, no podremos entender por qué él maldijo a la planta de la higuera, cuando en Marcos 11, 12 al 14, dice, no era tiempo de higos. Oigan el pasaje completo. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Salieron de Betania, él no desayunó, por lo visto, en la casa de María y Marta y Lázaro, se pasó hablando y ellos escuchando, así que se olvidaron de la comida. Pero se iba de regreso a Jerusalén. Y viendo de lejos una higuera, versículo 13, siempre en Marcos 11, viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Bien? ¿Cómo es que él esperaba higos, esperaba frutas, cuando dice claramente no era tiempo de higos? ¿Acaso él, quien creó todas las plantas y les fijó fecha de frutos y demás, ignoraba esto? Y si él sabía que no era posible que tuviera frutos la planta, ¿por qué de todos modos se acercó para ver si había frutos? ¿Para un desayuno? ¡Ja! ¿Y qué desayuno? No sé cuántos de ustedes saben lo que es ir frente o al lado de una planta de higuera, ya sea de higos, hay verdes y hay negros. Bueno, yo tengo en mi propiedad, no aquí en el país, pero tengo una planta de higos negros. Y otro amigo mío tenía de higos verdes. La dulzura de esa planta y lo rico que es, claro que sobre el gusto no han escrito los sabios nada, pero a algunos no les gusta la fruta de higos. Pero aún las frutas secas de higo son tan dulces, pero tan dulces. Desayunar con un buen plato de higos. No se preocupen, tráiganme que van a ver lo que va a pasar. A los 35 segundos les entrego el plato completamente vacío. Pero vamos por parte para entender esto, porque esto tiene una gran lección espiritual. Nos bastan dos pasajes de la Biblia para ver cuán cierto es esto. Por ejemplo, en el libro de Joel, ustedes solamente anoten, no busquen porque son chiquitos estos libros, muy cortos y difíciles de encontrar. Joel 1, 6 al 8 dice, porque pueblo fuerte e innumerable subió a mi tierra, sus dientes son dientes de león y sus muelas, muelas de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera. Dios llama a los israelitas planta de higo. Del todo la desnudó y derribó sus ramas, quedaron blancas. Llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud, le dice Dios a su pueblo. En este caso, Israel es la que recibe la palabra, llora tú como joven vestida de cilicio por el marido de su juventud. Como comparando a Israel con la esposa, fue infiel, su marido la dejó. ¿Para qué la quiere? Ese marido es Dios, Dios mismo, quien dijo haberse desposado con la nación escogida, pero su esposa le fue infiel. Y son muchos los textos que hablan de lo mismo. Otro buen ejemplo que les recomiendo es Lucas 13, 6 al 9. Ya estamos en el Nuevo Testamento. Lucas 13, 6 al 9. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña, y vino a buscar fruto en ella, y no lo halló. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera, y no hallo. Córtala. ¿Para qué utiliza también la tierra? Él entonces, respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cave alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, en primer lugar, ese hombre que tenía una higuera en su viña es nuestro Señor, quien vino para recibir el fruto de un sincero arrepentimiento de Israel, recibiéndolo como Mesías. No ocurrió eso. Al no encontrarlo, decidió acabar con esa planta que no daba frutos y la maldijo. El viñador, que bien podría ser el Espíritu Santo, como que se interpone y solicita que todavía se espere un año más. Los 3 años que el dueño esperaba pueden ser tanto los 3 años de su ministerio como también los 3000 años que ya van pasando. Israel todavía no dio fruto. Sea cual fuera la interpretación detallada, no voy a entrar en eso. Lo cierto es que la planta de la higuera, sí, es el símbolo o la semblanza de Israel. Todavía podemos ver otro pasaje para asegurarnos. En Mateo 24, 32 y 33, pasaje muy conocido que hemos tocado muchas veces, cuando Jesús dice, de la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Esto está en Mateo 24, 32 y 33. Pero vean otro texto más. Quiero que quede bien claro de quién estamos hablando cuando hablamos de una planta de higuera. Oseas 9, 10. Oseas 9, versículo 10. Como uvas en el desierto hallé a Israel, como la fruta temprana de la higuera en su principio vi a vuestros padres. Ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron para vergüenza y se hicieron abominables como aquello que amaron. Esto, Oseas 9 y 10. Es muy interesante cuando habla del fruto temprano. De esto vamos a hablar enseguida. En segundo lugar, ¿por qué el Señor esperaba encontrar higos fuera de época? Si usted no tiene una planta de higuera en su propiedad, nunca va a entender ese texto. A mí me tomó décadas hasta cuando yo mismo vi la manía de esa planta. La que es diferente de todas las demás plantas. Hay 2 textos en la Biblia que mencionan lo que se llaman brevas. Esto está en el diccionario, ustedes pueden buscar la palabra y exactamente habla de esto. Pero en la Biblia, en Jeremías 24, 2, se habla de cuán buenas son las brevas para comerlas. Y no me venga a decir que no es cierto porque me comí muchas y nunca quería perderme esto. Si yo comparo cuándo ocurrió esto, o sea, en qué época del año que Jesús maldijo esa higuera, con la parte norte de California, se parece demasiado a la tierra de Israel, el clima y todo lo demás, con la diferencia que en la parte norte de California es más fresco. Por eso, para la época cuando era la Pascua, ya en Israel las brevas debían estar como para comerlas. Vamos a aclarar enseguida de qué se trata. Cuando ustedes leen en Jeremías 24, 2, encuentran esto. Una cesta tenía higos muy buenos, como brevas. ¡Ay, qué rico que es esto! Y la otra cesta tenía higos muy malos, que de malos no se podían comer. Claro, que es una figura que él está planteando, pero usa las brevas. ¿Y qué es eso? Ver un poco. En Nahum 3:12 habla de cuán fácilmente se desprenden de la planta al madurar las brevas. Dice: todas tus fortalezas serán cual higueras con brevas, que si las sacuden, caen en la boca del que las ha de comer. Usted solamente, si es perezoso, se acuesta bajo la planta, y otro que no es perezoso sacude la planta, usted abre la boca y directamente cae. Si tiene buena puntería y se coloca correctamente, y con el mango usted no puede hacer eso porque tiene, ¿cómo se llama? El carozo. Pero la planta de higuera puede comer todita, hasta con cáscara y todo. Es buenísima. Teniendo todo esto en cuenta, aunque al momento cuando el Señor se acercaba a la planta de la higuera no era tiempo de higos, hay aquí un detalle que nos muestra que las brevas debían ya no solamente estar allí, sino estar maduras. ¿Y cómo lo sabemos? Muy fácil. Cuando la planta tiene hojas, y dice que tenía hojas, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Esto está en Mateo 21:19. Este dato, este detalle, hojas solamente, es muy significativo. Cuando llega el invierno, la planta de higuera deja caer todas sus hojas. Son solamente palitos. Y no hay nada. Puede caer nieve, la planta va a aguantar todo eso. Cuando comienza a asomar la primavera, antes de tener hojas, ya tiene la salida de las brevas, y cuando las brevas, que son frutas más grandes que la cosecha luego de la higuera, de los higos, es mucho más grandes, casi el doble de lo que van a hacer después, y usted va a ver que cuando ya tiene el comienzo de las brevas, también las hojas están saliendo. Si la planta estaba cargada de hojas, es porque no solamente las brevas ya estaban allí, sino que estaban maduras, porque nunca maduran antes de estar la planta totalmente con su follaje, con sus hojas. Raro. Jesús se acercó seguro. Digamos, él sabía lo que pasaba allí, pero una persona cualquiera diría: ¡ja! Aquí sí que tenemos el buen desayuno. No comimos ahí en la casa de Lázaro, María y Marta, vamos ahora aquí, y aquí tenemos una planta de higuera con las brevas. Podría tener mucho más que para ellos los 12 de fruta. Por ejemplo, podría tener 60, 100 frutas o más, dependiendo. No todos los años es igual. Cuando ya están las brevas, ya está lleno de frutitas chicas que vendrán después. Para darles una idea de la diferencia en época, las brevas se comen más o menos en julio para la parte norte de California. Pero los higos están listos para octubre recién. Quiere decir que si él buscaba frutos, él buscaba las brevas. Y esta era lo mejor que había. Hay otro detalle. Si no tendría brevas, era señal que no tendrá cosecha ese año. Por lo menos mi planta nunca me falló. Todos los años, a veces poco, pero todos los años hubo, ambos. Las brevas y los higos, después. Cuando Marcos dice que no era época de higos, no se refiere a las brevas, se refiere a la cosecha, propiamente dicho. Pero si uno no conoce, dice: pero qué absurdo. ¿Cómo esperar que hayan frutos en una época que no lo es? ¿Y quién hizo que hayan épocas para frutos? El mismo Creador. ¿Y el Creador no sabía que no había? Sí que sabía, pero también sabía que era el momento para que existan las brevas. Israel no ofrecía, en los días de Jesús, ningún tipo de señal que ellos se arrepentirían. Sí, hubo muy buena cosecha en el día de Pentecostés. Los capítulos 3, bueno, especialmente ya comenzando con el 2 y en el 3 y el 4, aparecen miles de convertidos. Pero a la larga, díganme, ¿cuántas agencias misioneras judías existen? Ninguna. No hay frutos. Y no hubo señales de frutos. Por eso cuando Jesús maldijo la planta y dijo, nunca más, esa generación y durante todo el tiempo hasta hoy, no hay frutos y no hubo señal, no hubo brevas. Lo más rico, repito, de todo lo que hay en la planta son las brevas. Lo más maravilloso y agradable a los oídos y a la vista de Dios en cuanto a nosotros es ver que existen señales claras de una vida de frutos para Él. Si usted no está dispuesto cuando recibe a Cristo a abandonar todo pecado, es una planta sin brevas. Olvídese de frutos. Y si hay, recae sobre una persona la maldición, hay muchos cristianos que se nota a leguas que han sido malditos por Dios, porque se negaron a ofrecer estas frutas, que son señales que la vida será útil para el Señor. Era clara señal en esa planta de higuera que habría una nación de Israel estéril, sin frutos. Me parece muy oportuno decir algo sobre todo esto y hacer ver que esto no se aplica solamente a los israelitas, sino a nosotros. Israel decididamente no daría los frutos esperados. Israel tenía su religión en orden, tenía sus rituales, sus oraciones, sus diezmos, sus ofrendas, su templo, sus sinagogas, todo estaba en orden, pero no había frutos. Rechazaron a su Mesías. ¿Y qué ocurre hoy? Bueno, tenemos templos impresionantes con cómodas butacas. Nosotros no lo tenemos, pero ustedes pueden ver, los que miran al Buda Sagrado, es decir, Tirano Victorioso, TV. Tenemos aire acondicionado en muchos lugares para que la gente se sienta confortable. Somos buenos cristianos, podemos usar traje y todo en pleno calor porque está muy al punto la temperatura. Tenemos coros y gente que se ha graduado en alabanzas gracias a la técnica que aprendieron algunos alabadores. Muchas veces hay melodías dulces, hay armonía, todo perfecto, con buena orquestación. Hay ropaje que visten los coristas, que son impresionantes, solo ver. No hace falta escuchar, porque allá es lindo verlo, porque ellos también son lindos. Y se visten de rojo, de amarillo, con... ¡Ay, qué ver! No sé cuántos de ustedes han visto esto, pero esto en algunos países es impresionante. Tenemos pastores, predicadores, muy bien preparados, cargados de psicología, técnicas, conocimientos teóricos, de comportamiento del hombre, del don de gente, y todo eso aprenden. Todo este brillo no es más que follaje, hojas. Una planta que ofrece sombra al cansado, pero resulta que el cansado no necesita solamente sombra, porque más que sombra necesita alimento. Y ni la psicología, ni los coros, ni las alabanzas aprendidas y todo lo que fuera, ofrecen nada al corazón hambriento, a la persona azotada por el pecado, que no sabe a quién ir y qué hacer y a dónde ir. Se acerca a una planta, recibe un poco de alivio. Hay sombra, pero no hay frutas. No hay nada que comer. Y como si todo esto fuera poco, al no contar con las brevas tampoco, hay muestras que algún día habrá en una iglesia así. Nos es muy difícil acusar a los judíos, quienes perdieron tan preciosa oportunidad para recibir al Mesías. Ellos no lo recibieron y el Señor los maldijo. A veces me pregunto si no será la generación nuestra, la que él maldijo. Y siempre llego a una conclusión. Dios no busca masas. Dios no busca multitudes. Dios busca individuos. Trata la salvación con cada persona individualmente. Solo recuerden el capítulo 3 de Juan, cuando Nicodemo se acerca a él. Dos, el Señor da todo el tiempo necesario a Nicodemo, porque era un solo hombre, y nada mejor que tratar la cuestión salvación con una persona. Nosotros tenemos aquí a los constructores, están haciendo trabajo. Hasta donde yo sé, ellos no son cristianos, y justamente vamos a tratar este asunto. A mí parece que es una responsabilidad primeramente mía y también de otros. Y hay un hermano joven que es muy nuevo en la fe, y él carga varios urgentes y les dio a ellos. Y fue grato para mí el otro día, cuando pasaba mediodía, en pleno mediodía, uno de estos que trabaja, un hombre mayor, sentado ya por la mitad del urgente leyendo, tan concentrado. Yo dije, ¿de dónde él tiene? Yo no le había dado. Y después hablé con el joven y él dijo, yo se lo entregué a él y a todos. No hay mucho que hay que hacer algo, lo que se pueda. Ellos tienen que trabajar. Ahí está el jefe de ellos y los tiene muy al trote y está bien que trabajen. Pero ya llegará el momento. Me estaban diciendo que, porque algunos constructores cuando hacen las cosas gotean por todas partes y hay toda clase de fallas. Bueno, ellos parece que hacen muy bien el trabajo. Y entonces me contaron que si usted no quiere que gotee, cuando terminamos hay que ofrecer un buen asado. Si usted ofrece un buen asado, no va a gotear. Le digo, está bien, yo voy a participar si me invitan. Era al revés la cosa. Y bueno, yo dije, magnífico, está bien, vale la pena. Le voy a ofrecer ambos alimentos, el asado y el otro, el manjar celestial. Nada mejor que aprovechar. Ese es un momento. Digo yo a veces, ¿cuántas veces nosotros podríamos tener en nuestra casa, teniendo la familia, invitar para cenar o lo que fuera, a otra familia y ofrecerles no solamente el alimento? Pero Satanás es tan astuto que le quita todo de la memoria, de la mente, todo plan, y uno se pasa hablando de Nicanor, de su esposa, de Rubio, de Lugo y tantos otros. Y ni se le ocurre de Cristo, del tiempo, del guaraní, de la inflación, de la Corte Suprema, que votó por esto y por aquello. Ustedes ya saben, ¿para qué voy a repetir lo que ustedes escuchan cuantas veces quieran? Miren qué astuto que es el diablo. Y esos temas, claro que nos interesan. A mí me interesan que el guaraní se fortalezca más. No quiero eso. A mí me gusta que caiga más. Y la gente de economía dice que está muy mal lo que se está haciendo ahora. ¿Por qué? Porque la gente que vendió sus productos vendieron en dólares, teniendo en cuenta cómo estaba cuando ellos hicieron el trato. Y resulta que ahora reciben mucho menos guaraníes por los dólares. Y yo estoy en la misma condición. O sea, a mí no me conviene. Y a ustedes tampoco les conviene. Porque es ficticia la estabilidad. Eso ya es economía, no tengo nada que hablar con esto. Pero es como el diablo se mete. Y cada uno sabe algo sobre el asunto y agrega. Y cuando ya pasa la hora, ya son casi las 10 de la noche, ya hay que ir a la casa, ya no hay tiempo para presentar el Evangelio. Así es, tan astutamente él opera. Y cuántas veces nos ha robado oportunidades maravillosas para ganar algo que el Señor nos tiene preparado. Dígame una cosa, aquellos sopladores y tumbadores, ¿acaso no saben que no ofrece nada al hambriento y necesitado, solo follaje? ¿Acaso los soñadores, sanadores, profetas, profetisas, no saben que están engañando? Yo creo que saben. ¿Acaso los carcajadas sagradas revolcándose en el suelo y demás, no saben que esto no es cristianismo. ¿Acaso no saben el supuesto poder de la palabra, la visualización y demás, que es brujería de la India? ¿Y acaso, entonces, por qué lo hacen? Bueno, porque no tienen ni jamás tendrán frutos del Espíritu. ¿No será que Dios maldijo y los dejó allí para que sigan haciendo lo que quieren? Y así como el Señor le dijo a esa planta de higuera, nunca jamás nazca de ti fruto, así también ocurrirá con cuantos han tomado el camino del Evangelio, de la codicia, la superstición y demás. Notemos muy bien lo que, cómo describe la Biblia allá en Judas 11, versículos 11 al 16. Judas, versículos 11 al 16, porque hay un solo capítulo. Escuchen lo que está hablando aquí acerca del tipo de cristianismo que tendríamos. ¡Ay de ellos! Porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes. Ágapes es el momento de compañerismo. Que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá, por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, dos veces muertos y desarraigados. Versículo 13. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. De estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, y aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares, para hacer juicio contra todos, y dejar convictos a todos los impíos, de todas sus obras impías, que han hecho impíamente, y de todas las cosas duras que han, que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. ¿Notó lo que dice? Cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Esto es lo que se hace ahora. Y solemos usar la palabra o la expresión, el precio está inflado. Nos referimos a un artículo sobrevaluado, por supuesto. Algo a lo cual se asigna un valor que no tiene. ¿Y cuán cierto es esto con los sanadores que de antemano despliegan sus cartelones en grandes, sus pasacalles? Venga, traiga a sus enfermos, venga con su enfermedad. Y hasta hay algunos que dicen, martes cáncer, miércoles estómago, jueves hígado, viernes talones, y ahí va. Y usted tiene que ver, bueno, qué interesante, ¿no? Ahora, alguna enfermedad no aparece, no pueden poner todo. Entonces, de repente le dice, aquí yo no caigo en ninguno de ellos. Yo tengo una enfermedad que ninguno, no es para ninguno de esos días. No, es posible creer que los que hacen esto no saben que están totalmente engañando, no solo engañados, sino engañando. Necesitamos ir a algún lugar para que alguien nos ponga la mano y todo. A menos, los únicos que hacen esto son aquellos que están en el ocultismo. Allí hay que ir. Son reuniones nocturnas, a veces en los bosques, a veces bailando en torno a una fogata y cosas por el estilo. A veces ofrecen gatos, perros en sacrificio, a los demonios, lo que fuera. Eso sí. Pero si usted está enfermo, usted sabe perfectamente bien cuál es la solución. Usted va al médico, hasta donde el médico le puede ayudar. Y si el médico le dice, no podemos hacer nada, aquí solamente el Señor puede hacer algo. Y mientras va al médico, y aún antes de ir, y durante su tratamiento, usted dice, Señor, tú sabes que me duele. Tú sabes lo que es el dolor. Tú lo sufriste. Te golpearon, te azotaron. Te colocaron la, corona de espinas. Te escupieron, te patearon y al final te clavaron. Tú sabes muy bien lo que es el dolor. No lo aguanto más, no lo puedo soportar. Necesito tu ayuda. Pero no vayan a ningún brujo, llámese reverendo, pastor, de tal o cual, no vayan. Nunca debemos caer de la verdad, dejándonos arrastrar por individuos que sin ningún escrúpulo están engañados voluntariamente y engañando. Lo único que hay al final de cuentas es el dinero. Porque naturalmente le dirán también, si usted quiere tal o cual cosa. Es más, últimamente han aparecido individuos que hay tarifas para orar por cáncer, por alta presión, o por lo que fuera. Para cada cosa hay tarifas. Y dependiendo del tipo de cáncer, mayor dinero o menor. Este tipo de cristianismo es la higuera con follaje, porque ellos le ponen muchas hojas. Es muy llamativa la planta. Son muy interesantes los carteles. Si solamente la mitad o el 10% de lo que dicen fuera la verdad, yo ya voy. Pero es engaño.